se está preparando y bueno, y tuvo un pequeño inconveniente en el pie, entonces hoy no va a poder venir acá porque se ve que no puede caminar. Así que no, por lo tanto, como no puede caminar, no puede llegar acá al estudio. Le mandamos un beso muy grande y bueno, que recupérate, Liliana, prontito porque te queremos acá, la gente te extraña. De todas formas, no estoy sola. Me acompaña en el estudio, tenemos un nuevo operador, él es Federico Canesa. Bienvenido, Federico, te va a gustar el programa, bienvenido a Conexión Abierta. Este es un camino de ida, como dijo Charlie García, la entrada es gratis, la salida vemos. Así le pasa a Facundo, que está del otro lado controlándolo, pero yo creo que estoy en buenas manos, tiene cara de bueno el chico. Ah, tiene cara de bueno, así que para mí que va a ser un buen programa en el día de hoy. Lo vamos a dejar en manos de Federico y también quien conduce hoy, yo solita, pero no sola porque sé que están del otro lado escuchándome y les agradezco. Cintia Alcaraz es mi nombre, más conocida como Tita, así me dicen todos. Y para hoy tenemos un programón, también vamos a estar con un móvil desde Mar del Plata a nuestro compañero, Sebastián Castillera, que bueno, y conductor del programa, que está de vacaciones. Pero lo vamos a hacer trabajar un poquito porque la verdad que no se la va a llevar de arriba. Nosotros acá haciendo el programa, trabajando todos los días, en la semana, como todo el mundo. Y el señor está de vacaciones, así que no vale, va a estar trabajando y haciendo el móvil desde Mar del Plata. También vamos a estar con una entrevista en vivo con los chicos de Enroques que estuvieron en el piso. Muy buena banda y que promete y que este fin de semana van a estar tocando. Y ya te vamos a decir dónde. Bueno, y quédate porque hoy tenemos un programón. Se viene, parece que Slash y Black Eyed Peas están rockeando en el Super Bowl, ya te vamos a estar contando esto. Se separa una banda muy conocida, ellos son The White Stripes, también una banda, la verdad, un poquito particular, también te vamos a estar contando por qué. También Deftones y Cypress Hill van a estar tocando juntos en Buenos Aires. Motor Crew cambió de lugar y agregó fechas, así que la gente que quiera ir a verlos, le vamos a estar contando. Lo habíamos contado la noticia la semana pasada, que les iba a hacer en la cancha de Racing, pero modificaron el lugar y agregaron una fecha, así que te lo vamos a estar contando en un ratito. Se estrenó Sudor Frío, una película argentina, una película de terror. También te lo voy a estar contando un ratito. Si te interesa esta película, si te interesa el género de terror y quieres ver algo distinto, realmente algo distinto, mira esta película porque te va a sorprender. El papelón de Cristina Aguilera al cantar el himno en Estados Unidos. Parece que la chica le tuvo un problemita cuando estaba cantando y bueno, lo quedó muy mal delante de todo este país norteamericano. Bueno, y todo lo que le interesa a la gente, Gran Hermano, todas esas cosas raras. Y bueno, algo lo vamos a estar contando porque la verdad que a la gente le interesa y quiere saber un poquito de esto. Quédate en Revolución Sonora. Vamos a un tema musical, escuchá Masacre y después volvemos. Todos saben que pronto las dos mitades. We'll be right back. programa, llámanos al 4300-9470. Envíanos un mail, revolucion.sonora@hotmail.com, o visita nuestro blog, revolucion-mediosonora.blogspot.com. Más Revolución Sonora, son las 23 horas 12 minutos y estoy acompañada en el piso. En realidad no estaba tan sola y se animó y él está conmigo. ¿Y quién es? Facundo Capteleza, el operador. Capteleza. Ay, es verdad, tenés razón. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Facundo. Lo que pasa es que toda la vida te dijimos Capteleza. Nunca nos dijiste nada, claro. Y no decías nada. Te das una identidad. Claro, y cambiate el apellido, ya está. No va a ser. Claro, anda al registro civil, viste, total, si ni no saben. Ponés decir que te ponga Capteleza y ya está. Porque la gente de Revolución te llama así. Bueno, gracias Facu, por estar acá, por hacerme compañía. Igual, la gente del otro lado también está. La consigna del día, que no lo había dicho, es: si fueras un animal, ¿cuál serías y por qué? Así que si querés decirnos qué animal serías, lo podés hacer al 4300-9470 o te podés comunicar con nosotros en la página de Facebook de Revolución Sonora y lo podés publicar ahí y decirnos qué animal te gustaría ser. Vos, Facundo, ¿qué animal serías? Un zorro. Aparte, ¿se puede aclarar? Cerrito, porque así, ando pues, por ahí, viste, el acecho. Ah, sí, como medio mirando. Ahí, sí, medio... sí sos como medio así, viste, mira como de costado, analizando las analizando, cosas. Exacto, viendo. Claro, pero no, porque, o sea, se puede interpretar de diferentes maneras. Zorro, o sea, zorro malo, zorro, viste. Claro, zorro. Viste cuando te dicen, che, sos un zorro. Gracias, será por eso. ¿Vos qué serías? Y yo sería, a ver... Lo que pasa es que yo tengo un tema, un complejo, ¿no? Y lo voy a contar. Igual no se ve en la foto. Si me ven, miran en la foto de Facebook, tengo por ahí un poco las orejas para... un poquito grande, no importa, pero bien, no se nota. Bien, no se está, nota. Están tirando muy artística. Bien ahí, Federico, bien. Estás, este es tu espacio. Vos, Federico, puedes hacer lo que vos quieras. Aprovechá, entrenate, curtite. Porque sé libre. Sé libre. Acá en Revolución Sonora te deja... no te censura. Y bueno, y sería un elefante por las orejas. Porque me han gastado mucho. Igual no se notan mucho las orejas. Entonces me han gastado y tengo como un complejo con mis orejas. Pero, entonces sería un elefantito. Pero por eso nada más. Pero es una persona que sabe escuchar, una persona con orejas. Claro, es verdad, persona. Es importante. Verdad. Me gustaría estudiar psicología. Muy bien, bien ahí, ¿eh? Sí. Bien ahí. Y bueno, ya estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero de piso y que está de vacaciones y ahora no está de vacaciones porque lo vamos a hacer trabajar. Estamos con Sebastián Castiñeira. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches, Cintia. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias. Estás acompañada por Facundo. Sí, Facundo Capteleza. ¿Cómo le va, señor? Sí, sí, sí. ¿Cómo está, Facu? Muy bien, acá de teacher, de maestro. Claro. Qué grande, qué bueno verte también del otro lado. ¿Viste? Porque Facundo es como que uno lo ve del... O sea, se lo imagina detrás de un vidrio con una consola. Pero Facundo tiene cuerpo, acá lo podés... No soy solo un torso. Claro, es verdad, porque los operadores son solo torso, ¿no? Claro, para los conductores de piso, claro, el operador es solamente torso. Y tiene piernas y además habla. Y está con nosotros. Muy bien. Contanos, Eva, cómo la estás pasando. Mira, excelente, le estoy pasando. Acabamos de salir de una carrera de kartings acá con mi amigo. Una maravilla, la verdad que, mira, mejor que nosotros no hubo nadie. Primero y segundo salimos. La verdad que tengo que decir que un poco favorecidos porque la mecánica de nuestros autos era la mejor de todas. Ah, mira qué bien. Quizás algunos otros, bueno, mala pata te tocó, bueno, te la comes y bueno. Claro. Salieron rezagados atrás, bueno, pero no, la verdad, muy lindo. ¿Ganaste? Y mucho, claro, exactamente. Pero digo, ¿ganaste en la carrera? ¿Jugaste una carrera? Sí. ¿Y? ¿Ganaste? No. Sí, bien. Sí. Muy bien, bien ahí, Seba, me gusta. Faltaba más. Estás para la Fórmula 1 ya. Exactamente. Sí, de acá directamente nos vamos a Indy 500. Ah, bien, bueno. Te pido por favor que en el chivo del auto le pongas Revolución Sonora, eso sí. Justo atrás, ¿no? Claro, pegado, sí, arriba pegado, de la luneta. Claro, así la gente también nos conoce de la Fórmula 1, ¿no? La gente de ese rubro. Seba, contanos cómo está la noche por Mar del Plata. Muy bien, muy bien. La verdad que ahora empezamos a ver un poquito menos de gente. Ah. Esta última semanita nada más. La primera semana la noche estaba lleno, pero igual siguen habiendo, como les contaba el otro día, cuadras como Alem o cuadras más tipo del centro que se llenan de gente, pero es después de las 12 de la noche. Entonces ahí sí se arma una movida más que nada de bares para ir a tomar algo y escuchar música. Hay para todos los gustos, desde el más tranquilo, desde el marchoso hasta... Hoy justamente estamos viendo un bar de los 80 que está reambientado al estilo James Dean. Muy bien. Qué bueno. ¿Y ahí qué fuiste a tomar? Remembra saber la música anterior. ¿Cómo? ¿Qué fuiste a tomar? ¿Podemos saber? No, cerveza. Ahí es un clásico, cerveza. Claro, sí. No. Igual nos hicimos, estuvimos todas las vacaciones haciendo los tragos, probando cualquier receta que encontramos por internet, la licuadora a full. Ah, sí. Así que sí, me vuelvo con un par de kilos de encima. Bueno, pero las vacaciones se presta un poco para eso, para relajarse, comer, tomar, salir y demás. ¿Hay mucha gente? Tal cual. Me dijiste que no hay mucha gente, febrero... Mira, en la playa de día hay muchísima gente. El otro día justamente se nos presentó una situación medio curiosa, que es que había un lobo marino encallado en la arena. Ah, mirá. Y toda la gente alrededor sacándole fotitos, ay, qué lindo el lobo, sí, el lobo estaba dormido. Estaba sufriendo. En una de esas el lobo se paró y la gente se alejó, pero a morir. El tipo caminó un poco hacia la gente, tipo, me están rompiendo las pelotas, me molestan, no sé qué. Bueno, no lo dejaron pasar, llamaron a la guardia de animales, no sé, tiene un nombre distinto, pero no me acuerdo. El tipo vino y dijo nada, que era un lobo de dos pelos y que el problema que tenía era que nada más que la gente le estaba rompiendo la bola. Claro, po. Así que bueno... Qué raro que no estaban los chinos, viste que los chinos siempre están con la fotito ahí. No, pero la gente iba, se ponía al lado y le sacaba fotos, dejaban que los chicos vayan y se saca una foto con el lobito. Claro. Y el tipo después, cuando llegó, el especialista dice, no, es un lobo muy agresivo, claro, que puede agarrar y pegarte una buena mordida y ahí no se acercó nadie más. Claro, sí, pobrecito. Che, Seba, la consigna del día de hoy es, si fueras un animal, ¿cuál serías y por qué? Mira, en este caso yo te tengo que responder, por mí y por mi amigo, creo que los dos seríamos una morsa. Porque estamos que reventamos de comida y de tragos, la verdad, encallamos nosotros en la playa la próxima vez. En realidad no era el lobo lo que estaban, eran ustedes dos que estaban tomando sol. No, nosotros dos, ahí está. Bueno, bien, bueno, por lo menos te sacan fotos, está bueno. Sí, está bueno, es amigo, eso es rápido. Claro, le pasas la dirección de Facebook y todo eso. Claro, tal cual. Así que, bueno, Seba, muchas gracias. ¿Fuiste a algún otro lado? ¿Fuiste a ver alguna obra o algo? ¿O hiciste todo playa? Queríamos ir a ver justamente el lunes El Mundo Vivido Equivocado, que es una obra muy linda, con muy buenas críticas, pero estaban los premios Estrella de Mar 2011, a los cuales en un principio pensamos asistir, pero bueno, como nos cancelaron todas las obras de teatro por los premios Estrella de Mar, nos enojamos y no fuimos nada. Ah, así que no te puedo decir. Bueno, está bien, bueno, no importa. Igual todavía te quedan días. ¿Cuándo volvés? El fin de semana volvés. Ah, perfecto. Entonces el miércoles que viene ya te tenemos acá. Sí, por supuesto, voy a estar ahí. Porque la gente de firme, como siempre. El público te aclama y te extraña. Bueno, pero en este caso por lo menos tienen una contención bastante grande, que son vos y Facundo, porque claro, hasta ahora Facundo, lo que estoy escuchando, van... Viene perfecto. Sí, no, Facundo. Sí, vengo bien. Viene bien, habla, bien, habla. Bien, habla. Bien. No solamente maneja una consola. ¿Qué, bueno, ¿qué tal los días allá? Porque acá sabés que está feíto. Esta semana estuvo bastante fulera el tiempo. Mira, tuvimos dos o tres días de lluvia y después muchos días de sol. Y estos últimos días tiene esta sinuladete medio fresco, pero bueno, vamos a la playa igual. No queda otra. El único tema es que hay algunas playas que cuando se pone así el mar medio feo, el clima medio feo, empiezan a aparecer piedras abajo de la arena, abajo del agua. Uno no las ve, pero te tropezás y nos hicimos mierda las piernas. Habían un par de aguamarinas, agua viva, perdón. Ah, me quedé, dije agua marina. Si no estoy inventando un animal nuevo. Que también nos picaron, pero bueno, detalles, ¿no? Detalles simples del mar. Mi amigo casi se ahoga y yo, si se ahogaba, no lo salvaba porque me distraje charlando con otro flaco que estaba ahí. Claro, no, y andás a ver con qué estaba. Seguramente estabas con una cervecita en la mano, entonces, ¿no? ¿Playa de día o de noche? No, fuimos todas las veces de día, salvo un día. Un día de noche estuvo muy buena, la verdad. Pero fuimos solamente una vez. La verdad que estuvo muy bueno. Pero el tema es que acá la mayoría de las playas se llena totalmente de agua. Entonces tenés que quedar arriba. Claro. Se forma, hay como barcitos que abren y que te ofrecen traguitos. Y siempre hay algún flaco ahí con algún fogoncito tocando la guitarra. Pero bueno, no fue nuestro caso esta vez. Pero sí, pero muy lindo. La verdad, la movida de Mar del Plata es muy linda por ahora. Bien, Seba. Bueno, muchísimas gracias. No te molestamos más. Te dejamos que descanses. No hay por qué. Y bueno, te esperamos el miércoles que viene. Ahí estaré. Así que te extrañamos, Seba. Les mando un beso grande a los dos. Bueno, dale, Seba. Nos vemos el miércoles que viene. Te esperamos acá. Bueno, ahí pasaba Sebastián Castiñeira. Que divertido. Sí, divertido, la está pasando bárbaro. Está mal, ¿no? Se lo escucha como muy relajado. Sí. Él es una persona muy relajada y bueno, y parece que está más relajado que nunca. Bueno, algo que le interesa, yo lo voy a contar porque la verdad que a la gente le interesa un poco esto. Parece que se fue Cristian U de la casa de Gran Hermano. El participante parece que era el más polémico del programa. Dice que abandonó la casa. De Barracas, el muchacho. Ah, sí, mira. Vecino. Lo estaba mirando, mira, tu vecino lo estaba mirando en el programa de Jorge Real y parece que, que quiere volver. No sé, están haciendo toda una movida. Más de lo mismo. Quieren hacer una movida para que vuelva un poco de rating, se ve que Gran Hermano... Pero rompe las reglas, sí. Claro, pero dice que las reglas... No, las reglas de Gran Hermano... No puedo, bro. Se pueden... Es como que contemplan... contempla todo, es una mentira. Pero bueno, es lo que dijo Jorge Rial, yo lo escuché y si lo dice Jorge Rial es palabra santa. Bueno, parece que es el fin de la banda de White Stripe. Fue el final. El final. Salió un comunicado en la página. Así es, ¿no? Y ya no tocan más. Dice que no van a tocar más en vivo ni van a sacar más discos, pero, como todo es negocio, sí, van a seguir editando rarezas, ¿no? Cosas que quedaron colgadas, algunos tracks. Sí, como vos decís. Muy bien, Facundo. Yo te quiero acá para el próximo programa. La data tiene toda la data. Sí, fue a través de un comunicado que lo publicó el sello de su discográfica. Bueno, y anunciaron esta ruptura, la ruptura que estamos hablando recién. Y bueno, la gente que lo quería escuchar parece que no. Y no va más. A mi gusto. ¿Te gustaba? A mí me encantaba. Para mí se quedaron sin inspiración. ¿Qué querés que te diga? Es raro, sí, es raro. Pero igual tenía un género musical muy muy especial, ¿no? Porque sí, la música de ellos no era muy particular. Pero así, si ves la carrera de los dos, el que siguió adelante es él. Sí, él es el que le ponía toda la impronta. Jack White. Así es. Así que bueno, vamos a escuchar un tema de ellos como para despedirlos. Coming back my way, I'm gonna serve it. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para... Lo que sí, Federico, la cortina me la cambia ya, por favor. Pasa que estoy no, yo ahora. Claro, no. Eso va con doble sentido. Bueno, gracias por estar del otro lado, a la gente que se comunica con nosotros. No se olviden de la consigna del día. Si querés, si fueras un animal, ¿cuál serías? Lo podés hacer al 4300-9470. Yo le quiero mandar un saludo a Estefanía, que está escuchando desde Ecuador. ¡Ah, muy bien! Así que Revolución Sonora llega por lo menos hasta la mitad del mundo. Estefanía, ¿qué es Estefanía tuyo? ¿Podemos saber? Mi novia. ¡Ah, mirá! La chica que yo conozco, claro. Porque la veíamos acá. La que dice yo. Sí, la que me hizo un tecito. Claro. Y contanos, ¿por qué está en Ecuador? ¿Ella es ecuatoriana? Claro, es ecuatoriana. Ah, ¿qué se fue, de vacaciones? Se fue, claro, a visitar a la familia. Ah, y claro. Te dejó acá solo. Y me dejó acá tirada. Claro. Ah, ¿y qué, ella está trabajando? Un poco vamos a contar un poco a la gente. Ah, cambió. Ah, claro. Qué mal que hice mirar de este lado. ¿Y no. ella qué quiere saber de ella? Queremos saber qué hace allá. Ella vive acá, trabaja. Ella estudia acá. Estudia conmigo, estudiamos realización audiovisual. Ah, bien. Y allá está laburando ahora. Bueno, le contamos a la gente que... No entiende nada. Claro, le contamos a la gente, sí. A veces acá los roles, tenemos un operador del otro lado. Y ahora que, somos tres operadores. Claro, ahora son tres operadores, un operador se pasó a conductor. Esto es buenísimo, porque nosotros revolucionamos todo. Así que bueno, mira qué bien, Facundo. Bueno, sí. Bien. ¿Y hay casamiento o no? Ya es mucho. Ya ¿casamiento? Está. No, pero no. ¿Por qué no? Y porque primero hay que disfrutar del noviazgo, del enamoramiento. Sí, sí, después, es verdad. Después, ¿vos por qué no te casas? No, porque yo no voy. No, yo de mi vida personal no hablo mejor. Bueno, vamos a seguir con las noticias mejor. ¿Te pusiste nerviosa? No, estoy bien. No, la verdad que... ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? No, estoy, la verdad que sinceramente... No. ¿Estás en un buen momento? No, estoy sola, estoy bien. ¿Estás sola? No, me va un poco calado. Anda el aire, ¿no? Sí, dame el aire, por favor. Bien, estoy bien. La verdad que estoy sola y bueno, así que nada, pero estoy tranquila. Bueno. Sí, me pongo un poco de todas las... ¿Cuáles eran las vías de comunicación, me dijiste? Las vías de comunicación son el 4300-9470. Si fueras un animal, ¿cuál serías? ¿Cuál sería, Gaby? Gaby, ¿qué animal sería? ¿Un león? Ah, para. ¿Por qué? Contanos por qué. El rey de la selva. Bueno, se cree un... No, mira cómo saluda. Chau. Tiene el cuadro. Claro, se cree que es el rey. Bueno, Slash y Black Eyed Peas rockeando en el Super Bowl. Parece que, bueno, la cantante de Black Eyed Peas nuevamente se unió con el violero. Estamos hablando del violero Slash, ¿sí? Que va a estar tocando ahora en Argentina, próximamente en el estadio... Malvinas Argentinas. Ajá. Así que lo vamos a tener. Y bueno, después de unirse para grabar Beautiful Dangerous, un tema de su primer disco, estrictamente solista, el autonominado Slash quiso llevársela para su video. Sí, se la quiso llevar para el video, ¿no? Sí, se la llevó nomás. Vamos a aclarar. ¿Lo viste? ¿Lo viste el video? No, la verdad que no lo vi. No tuve, ¿lo viste? Bastante ¿lo candente. Ah, ¿sí? Mirá sí. Vos. Federico arrancó con todo y a ver que me gusta, por eso lo digo, este es un camino de ida, Federico, no salís más de acá. Y bueno, así que parece que se unieron esta banda. También habíamos adelantado al comienzo del programa que Motsol Crew y agrega una fecha y se cambia de sede. Esto es, va a estar tocando en el estadio también de Malvinas Argentinas el 19 y 20 de mayo, ¿sí? Y no va a estar Papa Roach, como habíamos dicho. ¿No viene? No van a estar como teloneros, así que bueno, van a estar anunciando próximamente cuál va a ser su banda, que va a estar tocando juntos a ellos el 19 y el 20 de mayo. Así que la gente que lo quería ver ya puede ir sacando. Las entradas todavía no están en venta, pero próximamente ya la pueden ir mucha a movida extranjera este año, ¿eh? Sí, lo que pasa es que se incrementa año tras sí, año. Sí, el tema es que no tenemos, no hay mucha plata. Los argentinos, avísenle por favor a las bandas que vienen, claro, que las entradas están muy caras, porque ir a ver a Slash, bueno, todas las viene Ozzy Osbourne también, que Motorhead también, hay un montón de bandas. Shakira, Shakira se zarpa, no, Shakira. Pero las entradas de Shakira, perdón, si está escuchando algún productor, se zarpan las entradas de Shakira. ¿Cuánto está saliendo la entrada de Shakira? Y está por lo menos, no sé, 2000 mangos. No, cualquiera. Parece que viene para la fiesta del personal. Sí. Es una fiesta que arrancó, se llama las fiestas P, que así las denominó personal. La claro, la playa. ¿Fuiste? Sí, ¿qué a fuiste a ver? MGMT. Bueno, nosotros estuvimos también, pero no te vi por ahí. Estuvimos por ahí, pero yo igual vi el último tema, llegué tarde para el recital. Bastante lindo. Sí, me vi. La verdad que muchísima gente convocó la banda. Y bueno, así que vamos a escuchar un tema y después seguimos con más Revolución Sonora. Yeah! Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para... Continuamos aquí en Revolución Sonora y ya estamos en comunicación telefónica con Sergio Becerra. Él es cantante y guitarrista de la banda Enroque, la banda que estuvo hace poquito con nosotros en el estudio. Buenas noches, Sergio. Noches, Cintia, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Bien, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar siempre. La verdad que dejaron una muy buena impresión. La gente le gustó el día que tocaron acá y bueno, por eso los queremos otra vez escuchar con nosotros y bueno, y que cuenten un poquito para la gente que no tuvo la oportunidad y que le podás contar un poco hoy lo que es Enroque. Bueno, muchas gracias antes que nada por el llamado y la invitación, como siempre. Un beso grande a Liliana, que se recupere, pobrecita. Gracias, Sergio. Y bueno, nada, estamos con la banda ensayando mucho porque tiene una fecha ahora el sábado que próximo, 19 de febrero. Sí, ¿en dónde van a estar tocando? En el Marquí. Perfecto. Escalabrín Ortiz, 666. Es casi Corrientes. Vamos a estar ahí presentando a la banda, nuestro demo que está ahí grabado con todo el corazón. Muy humilde, pero que suena bien. Y vamos a estar ahí junto con De Raíz, una banda que también está arrancando como nosotros, y Zumbadores, que es una banda que ya tiene un poquito más de trayectoria. Claro. Ustedes, bueno, le contamos otra vez un poquito a la gente, ¿hace cuánto ya que están tocando? Y nosotros tendremos ya 4 años de trayectoria, pasamos un par de formaciones diferentes, pero ahora estamos 5 personas ya asumidas en este proyecto desde hace casi 2 años. Y bueno, le estamos metiendo todo el tiempo, desde lo más humilde de lo más admirado, claro, como se dice. Sí, ¿ustedes son cuántos en la banda? Y somos 5, hay yo, el cantante y el guitarrista, está el otro violero, Matías, el bajista Cristian, Mariano en la batería y Lucas en la armónica y próximamente en el saxo, como ya venimos diciendo. Muy bien, o sea que viene prometiendo en rock, ¿eh? Viene creciendo, me parece. Contale un poquito a la gente qué género hacen ustedes. Nosotros hacemos rock clásico, un poco tirando un poquito al pesadito, por ahí, porque claro, tenemos esos gustos musicales entre la gran mayoría de los que participamos en la banda. Igual quiero aclarar que cuando vinieron acá tocaron, hicieron un homenaje el tema de la cigarra de María Elena Walsh, que la verdad que excelente, la gente que lo pudo escuchar dijo muy bueno, desde escucharlo desde otro lado, ¿no? De una parte más rockera, podemos decir, y fue, la verdad que ese tema sonó muy bueno, se lo recomiendo para que lo pongan en el demo. Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. No. Bueno, todos tuvimos infancia también. Sí, claro. Más allá de eso, tiramos para ese lado, tipo Divididos, Led Zeppelin, tenemos esas influencias. Claro. Ojalá que podamos tener un poquito de ellos, parecernos, no parecernos, pero que digan, suenan tan bien como ellos, eso estaría bueno. ¿Les gustaría telonear a qué banda? Y el homenaje de Led Zeppelin. Soñar, claro. Está bien. Vos estás en Revolución Sonora y acá tenés que soñar. Así que vos... Sí, te iba a decir que me preguntes lo del animal, por favor. Sí, te voy a preguntar. Si fueras un animal, ¿cuál serías y por qué? Un tigre, lógicamente. Pero te queremos saber por qué. Y medio rayado, medio felino, medio machote. Claro. bien, bueno, bien ahí, está bien. Bueno, así que van a estar tocando en el Marquí. ¿Cuándo es exactamente? ¿Qué fecha me habías dicho? Sábado 19 de febrero, sí, a partir de las 21 horas. Sí. Están todos invitados. Bárbaro. Las entradas están a partir de 20 pesos y se están vendiendo en todos los locuras, así que están... Tienen toda la posibilidad de acercarse a un Locuras y conseguir la entrada. Ah, perfecto, eso queríamos saber. O sea que lo pueden conseguir en Locuras o directamente en el Marquí. En el Marquí directamente, si no, a comunicarse con alguno de nosotros vía Facebook, que ya lo saben, Facebook, Enroque Rock, o si no, también tenemos nuestra página de internet, enroque-mediorock.com.ar. Y comunicarse con alguna de las vías y decirnos si quieren entrada. Claro, bueno. De alguna manera se la vamos a tratar de acercar. Y además que así lo conocen a ustedes y además. Sí, además. Se conocen con los fans. ¿Las letras, quién las componen? Y escribimos entre el bajista y yo la gran mayoría. y a poquito se están sumando los demás, todos estamos aportando un poco. Pero y también tuvimos una persona que participó en la banda mucho tiempo, que nos estuvo ayudando con las voces, que se llamaba Mauro, que también escribió una gran parte de las letras. Claro. La composición, ¿sobre qué hablan las canciones? ¿Tienen algún tema en especial? No sé, Y yo creo que son cuestiones muy personales. La otra vez también te dije, sí, no quisiera explicar todo, claro, pero porque nos gusta mucho que la gente interprete los temas como quiera, porque claro, por ahí surgen de una idea muy pequeña y muy, sí, muy efímera. Yo, por claro, ejemplo, una vez escribí un tema leyendo una historieta de Caloi, para que te des una idea. Claro, bueno, pero bien, claro, eso es muy bueno, ¿no? Bueno. Porque a veces uno, por lo general, o los músicos suelen hablar de algunos temas personales, que está bien, pero bueno, ver una, escribir o componer desde otro punto, está bueno, genera, crea algo diferente. Totalmente, te sentís asimilado y escribís claro, para ese lado, pero hablamos de amor, de la soledad, de esas cosas que nos movilizan claro, a todos, creo. Sí, a todos, es verdad, nadie está exento de los sentimientos y del amor. Te hago una pregunta, no, bueno, hubo hace poquito por ahí un tema que fue el tema de bueno, debido a al accidente que hubo en Beara, las bandas chicas están, digamos, tratando de encontrar lugares para tocar, y la verdad que es un tema. ¿Vos cómo lo ves? ¿Ustedes pueden tocar sin ningún problema acá en Capital? Mirá, para serte sincero, voy a meterme en un tema un poco polémico, sí, pero realmente para las bandas chicas, desde lo de Cromañón, está complicadísimo tocar. Es muy complicado conseguir lugares, y sobre todo conseguir lugares, no te voy a decir que nos paguen, gratuitos, claro, te voy a decir, que no sea que que vayamos nosotros a presentarnos y nada más. Claro, para darse a conocer un poco. Totalmente, porque al fin y al cabo sos artista y estás demostrando algo, tendría que ser retribuido de alguna manera, claro, pero no, todos los lugares te están cobrando algo, el sonido dicen, sí, pero sí, en realidad es un canon o algo que ellos quieren tener para tener una ganancia asegurada, claro, es la verdad. Sí. Pero dentro de todo eso malo que hay, ese negocio que es medio vertiginoso, más para las bandas que son under, hay algunos lugares que te dan la posibilidad de tocar y hasta te pagan, es increíble, pero bueno, lo hay de los buenos. Sí, la idea, nosotros habíamos entrevistado a Cristian Aldana, sobre que es el presidente de la UMI, sí, sí, sí, y bueno, y la idea era esto, ¿no? La verdad que solucionar este problema, porque la verdad que las bandas, ustedes que se quieren dar a conocer, la verdad que tienen cada vez más problemas para poder tocar en lugares chicos o cerrados, y hay muchísimas complicaciones con las habilitaciones y demás. Así que bueno, esperemos que se solucione. Bueno, Sergio, no te molestamos más. No, por favor, qué molestia, es hermoso el programa, por gracias, favor. Gracias por escuchar, siempre, y por estar escuchando en el día de hoy, y por responder a la consigna, que estuvo muy bueno, lo del tigre. Y bueno, entonces, los vamos a escuchar este sábado en el Marquí. El 19 de febrero en el Marquí, junto a De Raíz y Zumbadores, 21 horas en Roque, están todos invitados, ya lo saben, a escuchar muy buen rock. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Gracias a vos, Cintia. Un beso grande a vos, a Liliana y a todos los chicos ahí. Gracias, programa. Un beso, Sergio. Un beso grande. que parece no tener un final. No hubo una noche que la luna faltó, yo me la perdí viendo luces titilar. Todos tus defectos te hacen perfecta para mí. Esta carrera que con el programa, llámanos al 4300-9470. Envíanos un mail, revolucion.sonora@hotmail.com, o visita nuestro blog, revolucion-mediosonora.blogspot.com. Aquí en Revolución Sonora, ahí pasaba Sergio Becerra, cantante y guitarrista de Enroque, y estábamos escuchando los temas que uno de los temas que va a estar tocando seguramente el sábado en el Marquee. Y ya estamos en comunicación telefónica con Esteban Armayor. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, Cintia, ¿cómo estás? Bien, tanto tiempo. Es cierto. Pero estamos firmes. Muy bien, la verdad que te agradezco porque él siempre, vos acá presente, y Esteban se encarga y él es el capo en deportes. ¿No? Hoy no pasó nada en deportes, ¿eh? ¿Ah, no? No pasó nada. ¿Vos viste algo? No, la verdad que no sé. El jugador que a vos tanto te gusta, sí, por el que vos... Sí, sabía que ibas a decir. ¿Hasta soñás? Sí, sabía que ibas a decir. Lo veía a la tarde, sí, y me acordaba de vos. Iba a entrar por ahí, Cintia. Y Leo Messi, el jugador favorito de Cintia, ¿ustedes la conocen, muchachos? Sí. Hoy hizo un gran papel. Hoy podríamos decir que ganó el desafío. Este que habían dicho... Lío contra Cristiano Ronaldo. Sí. Bueno, justo, digamos, no hay que luchar por nada. Lionel Messi demostró que es el mejor. Cristiano Ronaldo jugó. Puedo decir que me cerró el tuje, ¿no? Pero igual, esa puja que había, Lionel Messi es el mejor, eso está declarado. Y Cristiano Ronaldo, que jugó poco. Se fue a los 15 minutos del segundo tiempo, recordemos a la gente, ganó Argentina 2-1. Un Cristiano. Básicos. Después yo no sé si él había arreglado de antemano, pero la gente lo quería ver, el mundo quería ver a Messi y Ronaldo en la cancha. Bueno, jugó poquito a los 15 minutos del segundo tiempo, salió, Leo se quedó en cancha, Leo demostró mucha calidad en esa definición en el penal, en el último segundo, sí. Y me gustó el gesto, porque viste que se le reclama a Lionel Messi, este pibe no tiene sangre, claro, este es lo que pibe yo decía. Le falta... Bueno, la verdad que, bueno, pero igual convengamos que, bueno, está bien, jugó muy bien y dejó todo en la cancha, así que, pero bueno. Exactamente. Yo tengo igual una pequeña y un pequeño dolorcito después de lo del Mundial, me quedó así como un blanco. Sí, no. Claro, un pequeño. Obviamente hay que ser objetivo, Cintia, y más allá de esto que es Messi, de esto, de lo que produce, sigue siendo una promesa, porque no, queremos ganar el Mundial, claro, la verdad. Y sí, por eso. Y ahora se viene la Copa América. Claro. Que es importante, que Argentina tiene muchísimas chances por ser local, de ser protagonista y ganar la Copa, que hace mucho que no la gana. Sí. Atención a esto, que desde el año 93, Argentina no gana esta competencia, y hace falta un título, evidentemente hace falta, pero el Mundial es el Mundial. Eso por un lado, hoy fue fecha FIFA, eso te dice algo, Cintia. Fecha FIFA, día donde se juegan muchos partidos, sí, entre selecciones, y perdió Brasil. Ay, qué lástima. Siempre nos ponemos mal cuando pierde Brasil. Sí, nosotros. La verdad que estaba tan mal, te juro. Le ganó Francia. También ganó España, el campeón del mundo, a Colombia, entre algunos de los resultados destacados. Alemania e Italia empataron 1-1. Y algo que nos entristece un poco, que tiene que ver con el sub-20, Cintia, que sí, Argentina no pudo con Uruguay. Bueno. Este equipo sub-20 que luego se transformará en sub-23. Jugar los Juegos Olímpicos en Londres, esto será el año que viene, está muy comprometido, debe ganar en la última fecha, esperar resultados, y debo decir comprometido porque Uruguay ya está clasificado y puede ir Brasil como acompañante para estos Juegos Olímpicos, dejando afuera a la selección argentina. Ah, bueno. Habrá que esperar resultados, sí, sí, habrá que ganar, algo muy doloroso. Bueno, bueno, Esteban, muchísimas gracias. Gracias por estar siempre todos los miércoles con toda la información precisa del deporte argentino e internacional y todo nacional, ¿sí? Cintia, el Messi te dedico a vos. Sí, seguro. Seguro que tenía abajo de la camiseta una remera que decía esto va para Tita. ¿No? Esta es para Tita. Esto es para Tita. Bueno, nos vemos en el... Un abrazo, bien. Cintia. Un abrazo grande para vos. Saludos, pacientes. Adiós. Bueno, ahí estaba, pasaba Esteban con todo lo mejor del deporte. Vamos a escuchar un tema de Led Zeppelin. Se lo voy a dedicar a Matías, que está escuchando el programa. Bueno, mientras nuestro operador. En Revolución Sonora, yo soy Cintia Alcaraz. ¡No! ¿Cómo cambió la voz, Cintia? Ahí estábamos escuchando a Led Zeppelin, un temazo, ¿no? Alta banda. Y se lo dedico a Matías, que le mando un beso muy grande, que nos está escuchando un nuevo... Un beso a Tute. Un beso a Matías, que, bueno, un nuevo oyente. Liliana del Castillo, nuestra compañera, dijo que ella sería... un caballo, o mejor dicho, una yegua. Una yegua, sí. Sí, así dice, y después me dice, saca conclusiones, este banco Cintia. Un beso para Sebastián Ortega, que está escuchando también el programa. Sebastián Ortega parece, no es el actor ni, ¿no? No es el hermano. Y a Florencia Ríos dice que banca, bueno, manda saludos también. Dice que le encantó el programa. Lo último de hoy que te había prometido que te iba a contar, un papelón de Cristina Aguilera al cantar el himno en Estados Unidos. La cantante vivió un momento vergonzoso al cambiar la letra de la canción en una actuación que hizo para un partido. Parece que estaba cantando y se olvidó el tema. Para el Super Bowl del otro día. Exacto. O sea, no es que se le olvidó, la cambió encima. Es verdad, dice que cambió. Dice que, claro, que parece que cambió la estrofa. Cambió, se olvidó, adelantó una estrofa, qué sé yo, y bueno, hizo cualquier cosa y dice que fue el peor momento de su vida. Así que bueno, estaba media la vida, estaba viendo la revista Rolling Stone, está un poquito gordita. Che, ¿fuiste al cine? Fui al cine a ver Sudor Frío. ¿Y qué onda Sudor Frío? Mirá. Dicen que es buena. La semana que viene vamos a estar con una entrevista con la gente de Sudor Frío, que seguramente ellos nos van a estar contando un poco más cómo vieron desde adentro, porque son los protagonistas. Un cine diferente, terror, nunca visto. Propuestas nuevas del cine argentino. Del Inca que está apoyando, es importante. Sí, de la mano de la productora Pam. Y asociados con una cooperativa. Entre los actores está Facundo Espinosa, María Glesser y Camila Velasco. Así que te mandá a mirar si querés hacer algo el fin de semana. Bueno, nos quedó fuera la hoja de ruta, que bueno, te mandamos un beso a Mariano, se la debemos. Catupecu para la próxima. Especial. Y bueno, y ya nos tenemos que ir, nos queda muy poco. Gracias a todos los que están escuchando. Gracias, Facundo. Copteleza por acompañarme, por hacerme compañía. Igual no estuve sola, gracias a toda la gente que estuvo escuchando el programa. En la operación, Federico Canesa, quien les habla, Cintia Actarás, y acompañante en el día de hoy, Facundo Copteleza, como lo dije recién. Nos vemos. Nos escuchamos el miércoles que viene a las 23 horas. Falta es más tiempo, tanto tiempo y todo para vos. Y si me encuentro hablando solo. 24 horas online. Todos los contenidos, todos tus sonidos. Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana.